llega, obvio, pero después la constancia y la perseverancia de seguir trabajando con el mismo estilo. Claro. ¿No? Nosotros hoy por hoy, después de 20 años en los cuales fuimos abriendo dos sucursales más, y bueno, pero seguimos peleándola, y más en estos momentos muy, pero muy difíciles, no solamente para este rubro, para todos los rubros. Seguimos apostando y seguimos dándole. Un dato que por ahí Fabián no lo va a decir, pero creo que es importante, que además de tener un gran equipo de trabajo que tiene en cada lugar donde está el Umbu, él está presente. Vos vas al negocio y está Fabián. Y está Fabián y hablando con la gente, recibiéndola, le da un beso a la mujer, se ríe con el amigo que va, no todos los fines de semana, pero a veces casi, a comprar la carne o el pollo para su casa. Todo eso genera un ida y vuelta con la gente realmente muy fuerte. Sí, eso nunca mejor dicho, como dice Beto, es clave en un comercio, ¿no? Que esté el dueño después de tantos años, papá, siempre decía él hace 36, que tiene una heladería, otro rubro, ¿no? Pero siempre decía, tiene que estar el dueño, porque como el dueño, viste, que la gente vaya y se encuentre con el dueño, eso no tiene precio. Nada, sí, nosotros, yo especialmente, yo no soy oriundo de Tandil, estoy en el rubro hace muchísimos años, estoy hace más de 30 años, y también nos recibió muy bien a nosotros, ¿no? Y la gente de Tandil nos brindó todo. Y bueno, y esto hace que, por lo menos mi forma de pensar y mi sentimiento es devolverle, estando presente, tratando cordialmente a la gente que nos visita día a día, y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos entre todos los Mambú, más la tartería, que después vamos a hablar un poquitito de la tartería, somos 17 familias que descendemos de esto. Claro. Y esas 17 familias, hablando en criollo, es lo que nos da de comer a todos. Entonces, tenemos que estar permanentemente ahí, agradeciéndole continuamente, porque 20 años que mantiene a toda esta gente, y es lindo eso. Porque además, Fabián, imagino que ya es parte de tu vida, no te imagino no yendo. Ya es como no sabes que me pasa a veces que porque bueno, uno a veces no se toma franco igual que los chicos, y hay días que yo, bueno, me puedo tomar una tarde y no, me vengo para acá porque extraño, aparte, el trato del cliente. Vuelvo a decir, no sabes que vienen clientes desde el primer día que abrimos. Claro. Es decir, y hay muchos de esos, ¿no? Que yo los cargo todavía, le digo, son socios vitalicios prácticamente, porque no fundaron al Umbu. Y bueno, eso es hermosísimo. Es decir, por un lado, te da reconforte interiormente, porque decir, la pucha, hemos hecho bien las cosas, porque siguen estando. Y por el otro, decir, bueno, estamos acá para seguir ofreciéndoles cosas, y esos grandes amigos, como decía recién Beto, que vienen y están, y están, y están, no le podemos fallar nunca. Y hablando de lo que vos le ofreces a la gente, porque el pollo con fritas es ese clásico, pero uno puede ir a buscar cualquier tipo de carnes. ¿Qué es lo que más se vende, el pollo o hay algún otro corte en particular? Mira, nosotros, yo siempre dije que tenemos una vedette. En el Umbu hubo una vedette que fue lo que sobresalió en todo. Yo recuerdo hace 20 años cuando abríamos, teníamos dos competencias hermosísimas, que era Listo el Pollo, lo deben recordar, a la vuelta de nuestro negocio, y el Fogón, que estaba a una cuadra de nosotros. Uh-huh. Y nosotros, esos negocios, con el cabo de los años, fueron cerrando, y a nosotros nos marcó la diferencia con la competencia, no el pollo, sino nosotros hacemos un vacío, pero de hace años, ¿no? Que tenemos una forma de cocción especial, y eso es lo que lo caracterizó a la parrilla Lombú. Después, bueno, fuimos agregando los cortes, cantidad de cortes, ¿no? Que están siempre presentes, y después cuando se empiezan a acentuar las crisis y todo eso, largamos promociones que sean accesibles, pero lo que caracteriza a Lombú realmente es el vacío. Doy fe. He comido el vacío de Lombú y es riquísimo, acompañado con las fritas, ni te cuento. Y eso es lo lindo, ¿no? Sabes las lindas papitas fritas que hacemos, que son bien caseritas, ¿no? Bien caseras. Claro, porque además la papa, lo lindo es cuando hay papa que es más grande y más chica, más gorda o más fina, o sea, porque evidentemente que las corta como cualquiera cortamos una papa frita, no como una máquina que son todas iguales. Claro, te marca que es casera. Claro. Sí, exactamente, la papita acá la hacemos bien en casa, bien como en casa. Exacto. Así que son muchas las chicas que trabajan en eso, por eso recién decía que hay muchas familias que dependemos, y les puedo asegurar que el amor que le ponen los chicos al hacer todas las cosas da gusto, pero da gusto, porque no son chicos que empezaron a hacer, nosotros tenemos gente desde que empezamos a trabajar, es decir, hay la mayoría de hace 20 años que están con nosotros. Es importante también ese dato. Yo digo chicos, ya han envejecido sí. Esos 20 años igual que yo, ¿no? Fabián, y hacías referencia a que, bueno, ahora le vas a dar como otra alternativa o vas a ofrecer otro tipo de comidas, pero bueno, imagino que con el mismo nivel que estabas diciendo recién, ¿no? Bastante casero, que tiene que ver con variedad de tartas. Sí, que en realidad, perdón, me meto en la conversación, si no me equivoco, hace quiché, que es algo distinto a una tarta, es una tarta pero especial, ¿me equivoco o es así? Es así, ¿no? Sabes que nosotros tenemos acá en España 623, a la vuelta de Casa Central, acá de Rodríguez, 895, ya hace años, ¿no? Habíamos abierto, lo que pasa que era una franquicia y nosotros la retomamos recién este fin de semana, tartas y quiché, ¿no? El quiché todos sabemos que es, perdón, tartas, quiché y empanadas, me equivoqué. El quiché es como una tarta, pero mucho más alta, sin tapa, y con un proceso distinto en el relleno. Y bueno, es muy, muy esponjoso, muy, muy, muy suave al paladar. Y lo lindo que, bueno, ahí es donde se lucen los cocineros y los chefs que tenemos, porque hacen realmente unas variedades muy, muy, aparte de lo tradicional, te salen con cada cosa, me dice Fabián, probá, y realmente me enloquece. El otro día me hicieron una empanada de lenguado y con verdeo, con verdeo. No, y yo no podía creer que lo habían sacado los chicos, y sí, es así, los quiché lo mismo. No saben lo lindo, bueno, y debido a todo esto, como les decía, nosotros hace 6 años abrimos esto, se dio en franquicia enseguida, y bueno, y debido a la crisis, más vale, fueron cerrando los locales, y bueno, los retomamos nosotros. Nos la jugamos como siempre, te ponemos el pecho a las balas, y bueno, y hay un equipo de trabajo donde puedo asegurar que vale la pena que vengan a verlo, y la calidad que se hace. Fabián, ¿eso lo van a poder encontrar en los locales del Ombú o digamos en otros locales, en otras direcciones? No, eso solamente en el local de España 623. Ah, por eso, mantiene ese local, sí. Perfecto. Es decir, lo que nos queda acá, cerquita de Casa Central, sí. Nos quedan media cuadra y algunas, es decir, las empanadas tradicionales, carne y pollo, eso sí vamos a mandar a la sucursal de Canadá, o algún quiché, nada más que eso. Pero toda la variedad, es decir, de 20, 30 variedades de empanadas, 20, 30 variedades de quiché, que es lo que va... Es un montón, hay 20, 30 variedades es un montón. Sí, está muy bueno. Y no sabes que lo que nos arriesgamos también, le tiramos un par de barritas, bien al estilo de Capital, para comer algo rapidito así y seguir. Sí. Una porción de quiché, unas empanadas. Y también lo novedoso que vamos a empezar a implementar a partir de este fin de semana, los viernes y los sábados vamos a estar las 24 horas abiertas. Mira que... ¿No? Es decir, la opción de aquellos jóvenes que salen, ¿no? Y de la gente grande también, para el after, como hacen, es un poco la idea de mis hijos esos, ¿no? Sí, el after, hacerlo para que vayan con sus amigos a comerse, también le vamos a tirar algunos lomitos, algo también tradicional del Ombú, para que se sienten un rato ahí en las barras y bueno, y deleiten alguna comida a la mañana. Está muy bien pensado, porque yo ya hace mucho que no salgo, pero cuando salía, no cambian las costumbres, ¿eh? A las 5 de la mañana sí. Morís por algo para comer rico. Claro. Sí. Claro, es decir, salir un poquito del café tradicional y empezar hacer esas bondiolitas, esos lomitos, las hamburguesas bien completas. Bueno, es una opción más. Y vuelvo a decir, cada uno... No, es el pedido y la demanda de los jóvenes, ¿no? Mis hijos me dijeron, papá, podemos hacer esto, te metáis. No hay problema. El tema que más me preocupa es cómo voy a hacer para aguantar toda la noche, pero bueno, claro. Ellos son jóvenes, aguanta, yo no sé, pero bueno, intentaremos. Es complicado. Fabián, te quería preguntar, hace unos años yo te había hecho una entrevista para otro medio, cuando ibas a abrir esta tartería, y me habías contado en ese momento que habían traído un horno especial, si no me equivoco, de Alemania. ¿Eso sigue en funcionamiento, me imagino? Exactamente, mira, eso casualmente hoy te estábamos reparando la cinta, es un horno especial que vos le pones las bandejas, te trabaja entre 300 y 350 grados con una rotación que le vas graduando la velocidad de la rotación. es un horno más o menos de 3 metros de largo por 1,80 de alto, en los cuales entran las empanadas por un lado, los quicheos, lo que sea, y sale a, nosotros estamos graduando en este momento a 4 minutos y medio, arriba de los 300 grados, y en 4 minutos y medio sale por los 2 metros y medio ya sale la empanada hecha. Solamente, es decir, vos vas, elegís las empanadas que están, no están cocinadas, están crudas, elegís la variedad, la metemos en el horno y a los 4 minutos tenés la variedad, claro, cocinada. Una agilidad, claro, una rapidez. Es muy muy lindo ese horno, son poquitos los que han entrado acá a la Argentina. Y bueno, y es linda, está bueno porque vos te estás llevando algo que prácticamente lo ves, es la elaboración y la cocción en el momento. Eso es, claro, lo que también tratamos de marcar un poquitito la diferencia, que se vea el producto que estamos vendiendo, ¿no? Fabián, te agradecemos el contacto, no te vamos a desear éxito porque ya lo tenés, y aparte con lo que acabaste de decir, si el nivel de las tartas y de todo lo que mencionaste recién es como las carnes asadas y como el pollo, seguramente te va a ir muy bien. Y bueno, vamos a tener que hacer lo siguiente, le vamos a tener que decir a los clientes, ustedes implementenlo, a ver cómo hacemos para sortear unas de esas docenitas de empanadas y algunos piché para que nos vengan a visitar y a conocerlo. Así que eso los dejo a su criterio para que hagan un par de sorteos, un par de empanadas y un par de quiché. Nosotros nos vamos a anotar a ver si la ganamos. Ustedes están invitados a degustarlo cuando quieran. Gracias, Fabián. Te digo que la audiencia se está poniendo súper feliz, así que ya vamos a armar el sorteo. Bueno, chicos, como siempre, siempre están al lado del trabajador, de la gente común, del comerciante de Tandil. Hacen grande a Tandil gracias a ustedes, a todos los medios, y bueno, y de corazón, porque al lado de nosotros necesitamos el apoyo de todos ustedes en estos momentos difíciles, y ustedes lo están. Son un ejemplo de trabajo y del periodismo. Gracias, Fabián. Ya andaremos por ahí. Bueno, hasta luego. Gracias, los esperamos. Dale. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego.